Corrupción en la primera junta. Argentinas y argentinos hemos aprendido que una de las principales culpables de las postergaciones nacionales es la corrupción, presente desde los primeros pasos de nuestra patria, y que no es un fenómeno ajeno a la esencia del liberalismo, como parecen creer quienes pontifican un capitalismo honesto, sino que es uno de los mecanismos de la inequidad en la distribución del ingreso nacional, base del sojuzgamiento de los sectores populares, necesario para la preservación y expansión de tal sistema. El ejemplo que sigue parecería mostrar que antaño la impunidad era menor que ahora. Proceso por delitos contra la patria y su seguridad contra Juan Larrea, Buenos Aires, 18 de agosto de 1815. El expediente señalaba, cargo número 6 de 9, ¿cómo es posible asegurar que en ningún caso se prevalió de la representación de secretario de Estado para que los fondos públicos carecieran de ingresos, debidos en razón de derechos cuando con su acuerdo, sin hacer tentativas ni anuncios públicos que justificasen su conducta, se vendieron los 9.810 marcos y 4 onzas de plata en barras, con quebranto de su legítimo valor, privadamente y con libertad de derechos, en la cantidad de 23.518 pesos, cuyo ingente quebranto no se justifica, ni le salva de la responsabilidad al confesante, con lo que absuelve contestando a la pregunta 13 que se le hizo. Especialmente cuando median respetables voces que aseguran que los ingleses McNeill y Dilson tuvieron en esta parte con el confesante sus inteligencias, siendo suyo el negocio y de aquellos la comisión, cuyo caso se vio repetido en la venta de las 3 corbetas, Neptuno, Belfast y Agradable, que importando al Estado la primera 15.000 pesos y la segunda 22.000 y la tercera 25.000 y las 3 62.000 pesos, se atribuyen vendidas a don Manuel Lorenzo en 30.000 pesos, sin que tamaño de falco ni la falta de ingresos en las canjas, aún de esa porción menos de la mitad de aquella importancia. Firma la acusación Martín Basavilbaso. La sentencia dictada por Manuel Vicente de Massa contra el ex vocal de la primera junta, el 9 de octubre de 1815, dirá: primero, que don Juan Larrea, de conformidad con lo que pide el Ministerio Fiscal, salga expatriado para ultramar. En el primer buque que después de sancionada esta sentencia, zarpen derechura puertos que no sean de los Brasiles ni los de la Gran Bretaña en Europa. Segundo, todos los bienes secuestrados a don Juan Larrea estarán afectos en el modo que ya tiene dispuesto el gobierno al reintegro de los 82.310 pesos 3 reales que adeuda a la aduana del Estado. El 20 de junio de 1847, el ex vocal de la primera junta, luego de una vida azarosa, se suicidará degollándose con su navaja de afeitar.